estos momentos comienza su programa Manantial de Fe, transmitido diariamente de lunes a viernes en este mismo horario, dirigido y presentado por el reverendo Moisés Alvear, que a seguir tiene la palabra. Muy buenos días a todos nuestros amigos que están en sintonía y a nuestros hermanos y hermanas en la fe. Un abrazo cariñoso desde su amigo el pastor, el reverendo Moisés Alvear, que los saluda con todo cariño y con ese saludo que estamos acostumbrados a decir: que Dios le bendiga. Sí, que Dios le bendiga, que Dios, el Señor Jesús, el Dios de la gloria, les bendiga y este día sea un día bendecido para usted, para su prole, como también para su entorno, y en todo lo que haga esté la mano poderosa de Dios para bendecirle. Sin Dios nada somos en el mundo. Así es, porque aún los árboles, dice los salmos, dan palmadas de aplauso para Dios. Sí, los hombres reciben muchos aplausos. Sí, muchos, he escuchado a algunos hermanos decir: para los hombres los aplausos, para Dios la gloria. No, para Dios también los aplausos. También merece aplauso nuestro Dios. El aplauso, la dedicación de nuestras manos, sin ni siquiera instrumento, con este instrumento natural de 10 cuerdas en nuestras manos, aplaudimos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra alma. Estimados amigos oyentes, que Dios les bendiga entonces a todos ustedes también. Y he traído para ustedes el libro de los Proverbios, el cual nos habla muchas cosas. Si solamente meditáramos en un solo proverbio, ¡ah, cómo sería diferente para nosotros la vida todos los días! Aprenderíamos, ¿cuántos proverbios? 366 proverbios en el año. Bueno, voy a leer para ustedes donde quedamos ayer, capítulo 27 de Proverbios. El versículo 17 dice: hierro con hierro se aguza. O sea, fierro con fierro se afila, hierro con hierro se aguza. Y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su señor tendrá honra. Como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. El Seol y el Abadón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. El crisol prueba la plata y la hornaza el oro, y al hombre de boca del que lo alaba. Aunque majes al necio en un mortero, entre granos de trigo majados con el pisón, no se apartará de él la necedad. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre. ¿Y será la corona para perpetuas generaciones? Saldrá la grama, aparecerá la hierba, y se segarán las hierbas de los montes. Los corderos son para tus vestidos, y los cabritos para el precio del campo, y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus criadas. Amén. Ah, gracias a Dios, que Dios nos ha puesto estos proverbios y que nos ayudan a meditar que en realidad la verdad, la grande verdad de Dios se manifiesta en todo sentido, se manifiesta en toda manera de vivir. Ah, sí. Mire usted, cuando la palabra del Señor nos habla, la podemos probar, la podemos meditar. Incluso muchos la desechan, pero otros la ponen por obra. Bienaventurado el que pone la palabra por obra, porque son dichos, son proverbios que nos ayudan a vivir el día a día en esta tierra. Porque cosas que muchas veces parecen tan simples, pero tienen un beneficio tan profundo, tan grande. Y dice aquí el versículo 19, como el agua, como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. El hombre de buen corazón, del buen tesoro de su corazón, saca buenas cosas. Y por eso se conocerá. ¿Ah? Por eso uno de los grandes filósofos, porque hoy vamos a hablar también de Atenas, ¿no es cierto? De allí, de Grecia, los atenienses, los grandes filósofos. Un filósofo dijo así: conócete a ti mismo. Es una grande verdad también. Bueno, Proverbios capítulo 27 he leído para usted, para que entonces la palabra del Señor quede en su corazón. El crisol prueba la plata y la hornaza el oro, y al hombre la boca del que lo alaba. Muchas veces, ¿no es cierto?, cuando lo alaban, cuando le dicen cosas lindas, cosas buenas, ¿no es cierto?, ah, la persona se cree entero. Ahí se ve qué clase de persona es. Ahí se ve cuando la adulación, lo adulan. Entonces ahí se ve qué clase de persona es. Cuando dice la verdad o no, o cuando lo está solamente adulando. Y en esta mañana el Señor nos habla estas cosas maravillosas en el Proverbios capítulo 27, para usted y para mí. Como es costumbre, en este programa traemos música cristiana, música evangélica, música ungida. Sí, me gusta probar muchos himnos y muchos discos primero antes de traer uno. Hoy día traje un himno que es cantado en portugués y con la música nortina del norte del Brasil. Es interesante y le va a gustar mucho. Sea Cruz Falaz. Sem ter paz para viver, as guerras se multiplicando, o ódio esfriando o amor. Assim caminha o homem que Deus criou. Se não amarmos o nosso irmão, é impossível ser feliz. We'll be right back. para perdoar pecados, Deus se manifestou. Deus se manifestou. No alto da cruz já raiou a luz, tudo iluminou. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou por ver o sofrimento, nem sequer nenhum deixares, terás o teu perdão. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou por ver o sofrimento, nem sequer tem o lamento de quem tanto te amou. Le gustó, ¿verdad? Lindo, los hermanos brasileros que cantan, o brasileiros, algunos nosotros decimos brasileños también, ¿no es cierto? Bueno, que cantan lindo para el Señor, tiene una música diferente, la forma de tocar los instrumentos también. Bueno, así son los pueblos, y decía, sea cruz falase, o sea, si la cruz hablase, ah, qué cosa hubiera dicho, ¿verdad? No obstante, el que murió en la cruz, allí en el Calvario, en el Gólgota, ese, el que en la cruz murió por nosotros, la parte humana, el Cristo, el Cordero de Dios, sí, esa parte humana que murió, murió por nosotros. El apóstol Pablo habla aquí muy bien en el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles a personas que eran de una cultura altísima, que aún nosotros admiramos, lo que yo he dicho, sus filósofos, sus libres pensadores y tantas otras cosas y filosofías que tenía esa gente, filosofía de vivir. No obstante, el Evangelio cuando llegó allí cambió muchas cosas, y donde llega el Evangelio cambia. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder y potencia de lo alto, poder de Dios. El mismo apóstol Pablo dijo, ¿por qué no me avergüenzo del Evangelio? Pues es poder de Dios y potencia de lo alto. No se avergonzaba, y eso que era un hombre sabio, sabía muchos idiomas. Para ir a Atenas, la capital de Grecia, tenía que saber el griego. No obstante, él era judío, ¿ve usted? Y allí, en Grecia, entonces, mientras Pablo esperaba a los que se iba a juntar con él allí en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Hasta aquí quedamos, ¿verdad? Bueno, voy a seguir más adelante. Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Hay personas muy religiosas hoy que adoran y su religión es vasta en muchos aspectos de la santería. Y son devotos a uno de los santos o de las santas. Son los carmelitas, ¿ah? Son, ¿cómo se llama? De la Virgen de Lourdes, de la Virgen del Perpetuo Socorro, tantas vírgenes. No obstante, aquí también el apóstol Pablo le está hablando a todos ellos. Dice: observo que en todos sois muy religiosos, porque pasando, el apóstol Pablo andaba mirando allí todo el círculo de la vida de los atenienses, que es muy diferente de la forma de vivir de los orientales. Y allí en el oriente, donde él se crió, en Tarso, y aunque era parte del gobierno romano, pero allí se crió en el oriente, y él era judío y observaba la ley judía, ¿no? Hasta que Jesús se le apareció en el camino y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque perseguía a los del camino. Eso lo hablamos, ¿no es cierto? En este programa, estoy recordando. Bueno, y entonces ahora el apóstol Pablo estaba, después de muchos años que habían pasado, que él estuvo 7 años en la Arabia, donde mismo conversó con el Señor y Dios le enseñó este evangelio y estuvo aprendiendo de parte de Dios el evangelio, y en nada difería de los apóstoles que habían estado y habían sido enseñados por el Señor Jesús. En nada difería. Era el evangelio poderoso de la salvación y de la vida eterna, de la resurrección. Y esto es lo que querían oír los atenienses en Atenas. Y el apóstol Pablo andaba recorriendo las calles, los negocios, conociendo, y encontró los altares que se habían levantado a sus dioses. Y le dijo: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Imagínese cuántos dioses tendría esa persona. Si se dice que en la India hay más de 3.000 dioses diferentes. ¡Oh, qué cosa! ¿Por qué no adorar al verdadero Dios que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos? Al Dios verdadero. No obstante, el apóstol Pablo tomó esa parte con una inteligencia extraordinaria y le dijo que halló un altar que estaba esta inscripción: al Dios no conocido. O sea, ellos ni conocían a ese Dios, pero también adoraban al Dios no conocido. Y el apóstol Pablo le dice: al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Ahí estaba entonces, ¿no es cierto?, una cosa diferente de los otros predicadores que predicaban dioses, que traían sus dioses a Atenas, el centro de la cultura occidental. Sí, pues, que hasta el día de hoy hay muchos que creen en el dios Marte, el dios de la guerra, que tiene un tremendo martillo en su mano, el dios Marte, y hace pedazo todas las cosas, todavía. Bueno, y él entonces le dice que a vosotros, a ese dios que vosotros no conocéis, ese es este a quien yo os anuncio: el dios que hizo el mundo, y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ¿se da cuenta? Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Entonces, ¿por qué hay iglesias? ¿Por qué hay templos tan engalanados, tantas torres, tantos campanarios, tantas cosas? Oiga, no. El templo es, tiene que ser lindo, tiene que ser limpiecito, tiene que ser adecuado para estar los que vamos a estar 2, 3 horas y muchas veces más horas allí en el templo. Tiene que ser más o menos cómodo. ¿Ah? Pero aquí, ¿no es cierto? Dios no necesita de esos templos. ¿Por qué? Dice, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. El apóstol Pablo le está hablando a aquellos hombres que eran sabios en su opinión, en sus pensamientos. Dice que no es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es Dios, el quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Eso le anunciaba el apóstol Pablo. Estos quedaron interesados, pues. Por haber un Dios de esa manera, de esa forma que le hablaba el apóstol Pablo, era completamente diferente. Porque el Dios de la lluvia solo era capacitado para enviar lluvia. Aquí es San Isidro, ¿verdad? Le llaman San Isidro. Porque Hidro, el apellido, o sea, el nombre es Hidro, como si fuera ahí Hidro, que quiere decir agua, ¿verdad? No obstante, Dios, que hizo todas las cosas, a este hay que honrarle. Él hizo todo, todo, todo, con sabiduría, con ciencia, con capacidad de regeneración, de regenerarse, de otra vez nacer. Sí, pues. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Y muchos piensan que Dios necesita algo. Dios no necesita nada. Él hizo todo para el beneficio del ser humano. Nosotros nos beneficiamos de todo lo que Dios ha hecho, tanto de las cosas que existen debajo de la tierra como las que están en esta superficie. Sí, pues. Ahí Dios les dio inteligencia a todos. Y dice, el apóstol Pablo le está hablando a los atenienses y le dice que Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Sí. ¿Usted le va a llevar melones a Dios? ¿Le va a llevar papa? ¿Le va a llevar dinero a Dios? ¿Qué cosa? No, somos nosotros que necesitamos esas cosas. Por eso que Dios se agrada de un corazón puro, limpio, un corazón de adoración a Dios, de verdad a Dios. Bueno, como me quedan pocos minutos, entonces posiblemente después seguimos en esta parte. Léalo usted, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, del versículo 16, puede leer hasta el 31, que en alguna oportunidad, si Dios permite, lo vamos a seguir haciendo. Porque en esta mañana, estimados amigos oyentes, usted que todavía no ha entrado al Evangelio del Señor Jesús, yo le invito a conocer este santo camino. Digo santo porque es de santidad, porque en este camino se excluyen, se dejan de lado las malas palabras, las malas acciones, las malas intenciones del corazón y también de nuestra mente, de nuestras actitudes normales de la vida. Es un camino santo en el cual usted puede llegar a serlo también si entrega su vida a Dios. Yo le invito a que entre este camino, que es de santidad, pero también de bendición para nuestra vida, para nuestra esposa o nuestro esposo, para nuestros hijos, para nuestra familia? ¿Qué mejor camino que este, el cual nos aparta de los vicios? ¿Cuánta gente viciosa que hoy día están sumidas, sumidas en el fango de la drogadicción, del alcoholismo, del tabaquismo, por nombrar algunos, porque hay otros vicios más horribles aún? Y Dios en este camino te limpia y te hace una nueva criatura. Ah, si Dios te saca todos esos deseos terribles, te invito a que entres al camino que Jesucristo vino a darnos. Él dijo: yo soy el camino. A este camino te invito. No te invito a una iglesia, a una denominación, aunque te invito a nuestro templo en el cual predicamos este camino. Te invito, recíbelo, es gratuito, el camino de la salvación, y escucha bien, de la resurrección, de la vida eterna. Esto era lo que el apóstol Pablo venía predicando. Y en esta mañana te invito, porque todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, después de esta vida, tiene promesa de la vida futura, la vida eterna. Si quieres aceptar al Señor Jesús, te invito a que repitas estas palabras que voy a decir. Y ahora, en este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Entonces, amigo, o señora, señorita, joven, te invito a estas simples palabras, que una simple oración, que si tú la dices con todo tu corazón, con toda tu mente y tu deseo, Dios la va a recibir. Repite conmigo. Diga: Señor Jesucristo, en esta mañana he escuchado la predicación de la verdad. Señor, yo me intereso en entrar a este camino de salvación y de vida eterna. Quiero que usted me bendiga perdonando mis pecados. Quiero que usted me bendiga, Señor, aceptándome como su hijo. Quiero ser su hijo, su hija, para que así, Señor, yo tenga también la grande misericordia de la vida eterna. Perdone mis pecados. Creo en su sacrificio en la cruz, en el Calvario, y me entrego a ti, Señor Jesús. Amén. Estimados amigos oyentes, si usted ha hecho esta oración juntamente conmigo, créalo, que de corazón usted lo va a sentir en su corazón, que de Dios va a venir la respuesta. Y si es que usted ya no tiene la respuesta, si la tiene, se ha orado de corazón y Dios se ha hecho presente y te ha tomado como hijo, como partícipe de la salvación y de la vida eterna. Si Dios permite, en otro programa vamos a seguir con esto mismo, porque es grande la misericordia de Dios. Te convido a nuestra iglesia, que está ubicada en la calle José Victorino Lastarria, número 630, en la población Pedro Aguirre Cerda. Si usted va por la avenida Salvador Allende, llega al número 630, y detrás de ahí, de Salvador Allende, está la calle José Victorino Lastarria, el único templo que hay de la Iglesia Apostólica Unicista de Chile. Te convido con mucho cariño, y allí va a encontrar hombres y mujeres que han aceptado este camino bendito, que lo siguen igual que yo, hombres y mujeres